Vamos a comunicarnos ahora con Rosalba Soltero. ¿Y quién es Rosalba Soltero? Se preguntarán. Ella es esposa de Jesús Martínez Espinosa, detenido en Paraguay con orden de extradición a la Argentina. Y bueno, se acordarán, ¿no?, que nosotros estuvimos haciendo comentarios acerca de Martínez Espinosa, lo que nosotros considerábamos, ¿no?, porque esta vinculación que le habían dado con el cártel de Sinaloa a este hombre, realmente una persona que se mostraba tanto, que hablaba y que quería hablar y que quería declarar, en general, quienes están integrando un cártel, no le conoces nunca ni la cara. Claro. Uh-huh. Yo no voy a hablar de culpabilidad o inocencia. Por el momento no ha sido juzgado, por lo tanto es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y Rosalba Soltero está en línea. Rosalba, buen día, ¿cómo le va? María Luján Batallán lo saluda. ¿Me escucha? Sí, buen día. Buen día. Bueno, mire, me gustaría que nos contara un poco de la historia de Jesús Martínez Espinosa, de su esposo, dado de que aquí en el día de hoy han ordenado detener a un socio de Ferrón, Ricky Martínez, que era uno de los hombres que también estaba vinculado a este tema, ha confesado que vendía efedrina, las tres muertes que han seguido a esto, el suicidio de Vina, es todo realmente como, bueno, parece una novela realmente de terror. Su marido detenido con orden de extradición para la Argentina y la vinculación que se le adjudica con el cártel de Sinaloa. Me gustaría que me contara usted cómo comienza el contacto de su esposo aquí con la Argentina y en función de qué negocios, Rosalba. Mire, lo único que le puedo decir es que completamente mi marido es inocente de todo esto. Es como una, ya usted lo dijo, una historia de una novela de terror, de suspenso, que a mí se me hace tan increíble que una persona como mi esposo pues le haya tocado estar viviendo todo esto, porque de hecho nosotros, mi esposo solo fue para allá, solo porque traía unos negocios muy buenos allá, de madera, de otras cosas más que pensábamos hacer. Y ¿qué, no qué otras cosas, qué momento, Rosalba? Rosalba, ¿qué otras cosas, aparte del tema de la madera? Mire, se le corta mucho, traíamos unos, se corta mucho la línea. A ver si me recibe ahora mejor. Le preguntaba, ¿qué otro tipo de negocios, aparte de la madera? Hola. Pensábamos, bueno, habíamos pensado poner una línea de restaurantes, uh-huh, y varios negocios que mi marido dijo que era un país muy importante para allá, sobre muy rico, muy sano, la gente muy sana. Yo, mi familia, mis hijas, realmente estamos viviendo una historia de terror, porque aparte por los medios de televisión, yo no salgo ni a la calle. Porque es increíble, increíble cómo nos cambiaron la vida. ¿Viven en Argentina ustedes, Rosalba? No, en México. Uh-huh. Y pues realmente esto es increíble. Increíble. No sé, le digo, no sé si mi esposo, por estar hospedado en el mismo hotel, lo están ahí relacionando con todo esto, que es increíblemente una mentira. ¿En qué hotel estaba hospedado su esposo? Bueno, ustedes lo saben mejor que yo ahorita. Realmente yo no quiero hablar mucho porque yo ya no creo, ahorita no creo ya en la gente, no sé. Y no quiero realmente pues comprometer más a mi esposo en el sentido de que pues si digo un hotel y sale otro, no sé, realmente estoy tan asustada de todo esto, lo que está pasando. ¿En alguna oportunidad, Rosalba, su esposo había tenido algún tipo de problemas con la justicia o con alguna de las empresas en las cuales él era inversor, dado que se dedica a muchos rubros? Jamás, jamás. Inclusive en México es muy querido. Ustedes lo van a comprobar próximamente, jamás habíamos tenido algo de este tipo de problemas. El motivo del que nos pensábamos ir hacia allá es porque México está viviendo también algo increíble. Un país muy ahorita secuestros, por no pues, no es uno, no sé, no muy, demasiado violento. Entonces, mi esposo dijo, mira, la Argentina es un país rico en ganado, rico en muchas cosas. Dice, podemos hasta enviar carne de primera clase para México, podemos, me dijo un montón de negocios, pero yo jamás creí que era algo tan de terror como está pasando ahorita. Rosalba, buen día. Cristian Salas la saluda. ¿Cómo le va? Muy bien. Rosalba, ¿usted ha tenido algún contacto últimamente, aunque sea telefónico, con su esposo? Sí. ¿Él qué le ha podido contar de toda esta situación por la que está atravesando desde el momento en que él fue apresado? Mire, él, pues no sé si yo puedo hablar ahorita, porque yo la verdad ya tengo miedo de todo ahorita. Rosalba, una cosa para que te quedes tranquila. Vos no estás imputada absolutamente de ningún delito. Por lo tanto, todo lo que digas que sea verdad, al contrario, lo va a ayudar a tu marido, no lo va a perjudicar en lo más mínimo, ¿comprendés? Sí, nada más que yo más bien necesito hablar con él. Yo no quiero hablar más bien hasta que su situación de él se aclare, porque confiamos en la justicia. Él me dice que no, yo no tenga pendiente, que la justicia va a salir a, pues que va, se va a aclarar todo, porque en realidad él no tiene ni un motivo por el cual está ahí él en ese lugar. Él nada que ver con las personas que están. No tiene nada que ver con las personas que están imputadas de los delitos de venta de efedrina hacia México. Así es. En realidad él no ahora está viviendo una historia que pero bueno, de terror, de suspenso, como ustedes lo dijeron. Ahora, decime lo siguiente, ¿por qué dicen que él sabe cosas de nuestro gobierno, por ejemplo, y de gente que está muy vinculada a distintos temas? No copié la pregunta. ¿Por qué su marido dice de que él sabe muchas cosas de este gobierno, que sabe muchas cosas del juez, y pues qué vinculación tiene y con quién para tener tanta información? Se cortó la comunicación.